Los espacios de lo erótico están no solamente en la piel, en el cuerpo, están también en el corazón. Aquellos encuentros furtivos, aquellas ansias de desear, de amar, aquella mujer presente con su desnudez, esta manera tan loca de fundirnos, de apretarnos, de entrelazarnos, quizás aquella mirada presente en mi mirada, todo esto está lleno de un frágil y admirable erotismo. Erotismo que queremos transmitir a ustedes aquí en este espacio de Yaceros a través del jazz, una música que representa los latidos más intensos de los dos cuerpos cuando se aman. En nuestra cita de hoy escucharemos la música de Sam Yajel Trio y en los pasajes eróticos algunos fragmentos del monográfico de la revista virtual Luque.com dedicado a erotismo y cultura. No abres tus piernas, no abres tus piernas a horcajadas, no te penetro prieto y profundo, no envuelvo tu cuello entre mis manos y presiono tu laringe con los pulgares casi hasta la asfixia, no te abandonas ligera como una anciana sabia y moribunda. Los pliegues de tu entrepierna, tu coño pequeño se orienta al sol, sus labios jugosos bailan la vida, el cambio de marea inunda mi polla. Así me recibes única y distinta, penetrada hasta la coronilla, me proteges de lo que quedará en tierra, cristales de humo, aguas ardientes, todo tipo de frondas y el aire tupido de tiempo que nos envilece. Miquel Vázquez Egusquiza. Estos son pasajes del capítulo de la revista virtual Luque, Erotismo y Cultura. Te enumero. Soy yema de tu mundo, semilla de carne concebida en secreto. Te cuento innumerable. Una, dos, crees, parto, brinco, veis, pierde, lodo, mueve y diez. Y me llevo una y no la pago. Siempre extravío al paréntesis, resbaladizo en mis ecuaciones. Y mis incógnitas son pestezuelas con libre albedrío. Salvajes en la jungla azafranada del papel distante. Me golpeo estúpidamente en tu cristal invisible, la sangre inventa cauces en mi rostro sorprendido, y regreso a ti, hogar de mi cuerpo, ebrio de miedo añejo, empapado del amargo sudor que la bruma de la soledad dejó apoyada en mi hombro, y te nombro de nuevo, una, dos, pies, harto, circo, amei, siente, corcho, muere y diez. Tomeu Ripoll. Thank you. A mí también me retrató Gustav Klimt. Entramos por la puerta del patio exterior, algo abandonado y lleno de hojarasca, pero no me sorprendió demasiado, dado que visitábamos el estudio de un pintor. Al poco apareció y me quedé sorprendida por su aspecto desaliñado, como si acabase de levantarse de la cama. Cubierto con una especie de túnica de color indefinido, llevaba en los brazos un gato al que acariciaba con mimo. El pelo alborotado, la mirada algo extraviada y su aspecto estrafalario anunciaban que la visita iba a ser interesante. Nos fue saludando uno a uno, aunque a los demás ya los conocía, a mí no. Así que al acercarse para darme un beso, se presentó. Me llamo Gustav, Gustav Klimt. Vaya, me dije, como si no supiese que toda Viena habla de él. Aunque me habían advertido de su pasión por las mujeres, al sentir su mirada escrutándome el rostro, no pude evitar cierta sensación de incomodidad, de desconcierto. Bueno, es un artista, un bohemio, un tipo raro en definitiva, no hay por qué alarmarse. Después de un rato de charla y unas cervezas, nos enseñó algunas de sus obras, muchas mujeres, algunas etéreas, melancólicas, otras ausentes, como si su propio cuerpo no fuera con ellas. Los desnudos eran excitantes, cargados de erotismo, casi obscenos. La figura del hombre era prácticamente inexistente, y cuando en algún rincón de un cuadro se adivinaba una figura masculina, comprendías que solo eran utilizados como simples adornos que engrandecían aún más la imagen femenina. Mujeres solitarias la mayoría, ya estuviesen vestidas o desnudas, mujeres entrelazadas, fundiendo sus cuerpos en un derroche de pasión lésbica, y Beethoven sonando en un gramófono polvoriento. Estaba observando un cuadro que supuse representaba a Adán y Eva cuando se acercó a mí por detrás y colocando su mano en mi espalda con delicadeza, como si fuese una caricia, me invitó casi en un susurro a ser retratada por él. Me volví sin saber qué contestar. No sabía si además de una persona extraña y un pintor fuera de lo común era un viejo verde. Tenía mis dudas, pero también me sentía halagada. Yo, una simple estudiante de dibujo, podría tener un retrato como el de Adele Bloch-Bauer. Me pudo la vanidad y concerté una cita en su estudio. «Siéntate en esos cojines, por favor». Me había puesto mis mejores galas y no me pareció el mejor sitio, pero obedecí. «Relájate, voy por algo de beber». No vi ningún caballete en aquel pequeño salón, ni pinturas de ningún tipo, ni pinceles. Me inquieté, pero me dije que seguramente más tarde pasaríamos al estudio. Regresó con dos vasos de vino en las manos. Arrastró un sillón y se sentó frente a mí. Estuvo mirándome en silencio durante interminables minutos, la sonrisa siempre en los labios, dulce, y yo absurdamente quieta, sin saber qué hacer ni qué decir. Poco a poco se fue resbalando del sillón hasta caer de rodillas a mis pies. Sus manos fueron levantándome lentamente el vestido, cayeron las medias y después la ropa interior. Yo permanecí inmóvil, callada, sin asomo de pudor. Separó mis piernas y me besó el pubis. Sus dedos acariciaron mi sexo con suavidad y noté acelerarse mi respiración. Él no me miraba. Sus ojos permanecían fijos, obsesivos en mi sexo. Cerré los míos y le dejé hacer. Cuando lo notó totalmente húmedo y abierto, sustituyó su mano por la mía y volvió a sentarse frente a mí sin dejar de mirar el movimiento oscilante de mis dedos. Era un voyeur y eso me excitaba cada vez más. Enloquecí de placer y deseé que me besara después, imaginando que lo haría con la misma ternura que transmitía su obra El Beso. No lo hizo, ni de esa ni de ninguna otra forma. Volvió a servirme un vino y me pidió que no me cubriera todavía. No sé cuánto tiempo estuve mostrándole mi sexo con los párpados cerrados, ni tampoco me volví a preguntar cuándo empezaría mi retrato. En un reloj sonaron 9 campanadas y me decidí a abrir los ojos. Ya no estaba allí, se había marchado silenciosamente. No lo volví a ver nunca más en mi vida, tampoco lo he olvidado. Si alguien quiere ver mi retrato, sabrá quién soy en su dibujo titulado Mujer con los muslos separados. No lleva mi nombre ni tampoco me parezco a ella, pero sé que soy yo. Isabel Huete. Sigamos con la música de San Yahel Trío. Thank you. Pico de pájaro. Filoso es el perfil, hermoso el codo, tersa es la piel, de tacto el mármol. Las sombras en descenso, colinas ondulantes, sinuosa construcción, perfecta la escultura. Eros forjado en la sintaxis del acero, ecos de fuego en los juegos del deseo. Fauces abiertas te reclaman el cálido temblor de la entrepierna. Pico de pájaro, duro el perfil de tu osamenta, dientes de luz en la ventana, destello fugaz en los cristales. Dice la noche su adiós de sábanas exhaustas, mientras duerme el deseo, su intensa muerte pasajera. Lalo Borja. Hoy en Yaceros estamos escuchando pasajes del monográfico publicado por la revista virtual Luque.com, Erotismo y Cultura. Virtual sex. Solicitas que juguemos al borde, lo dices con tu voz de teclas alejadas. Me pides sexo limpio detrás de la pantalla, sin nada que sabemos, blancos y negros como piezas. Me dices que me siente en tus rodillas y yo doy un respingo en mi lado del mundo. No me pienso tocar ninguna grieta con tus manos cuadradas, llenas de flechas, puntos y acentos circunflejos, sin una sola ñ que puedas enseñarme. Inmaculada Luna. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Como Robinson en la isla de tu vientre. En la madrugada, tendidos en la cama, removidas las ropas y las sábanas, con la mirada perdida en los mares del techo, reposamos de una batalla carnal, de una emboscada donde hemos sido amos, vasallos y esclavos. Alzas tu mano y la dejas caer sobre mi vientre, deslizándola experta y embriagada hasta tocar la base de mi mástil caído tras el dulce naufragio entre tus brazos. Con hábiles dedos endereza su furia, con mojado placer endurece su instinto. Mi dedo índice repasa la silueta sinuosa de tu cadera y la cordillera de tus costillas hasta rozar el membrillo de tu pecho y sentir, bajo la yema trémula de mi dedo, el despertar erizado de tus pezones rebeldes. Hundo mi cabeza en tu regazo y mi boca bebe el calor que emana el pozo de tu ombligo. Sin embargo, tu mano empuja mi cabeza para que sacie mi sed un poco más abajo. Entre tus piernas trepa la humedad de mi lengua para alcanzar la felpa donde mi boca busca la sonrisa vertical y salada de tus secretos labios. Frente a la grieta de tus costas rotundas, me sé nuevamente perdido en un naufragio. José Luis García Herrera. La música en Jazzeros es de San Yagel Trio. Thank you. amoraterapia. Me dispuso a lo largo es la mejor postura para reconocer ese tipo de aflicciones. La ciencia, qué duda y deuda cabe, alumbraría vértebra a vértebra el futuro. Siempre me llamó la atención el diagnóstico hecho a base de golpecitos y de hundir dos dedos en mi barriga. No puedo evitar sentirme culpable al recordar las veces que mentí sí al médico que aseveraba te duele aquí, ¿verdad? Probablemente entonces ya había comenzado aquella racha de fingir orgasmos que no finalizó hasta que conocí la perversidad sin límite de una verdad. El bajo cero del fonendo, entre la camiseta de algodón y el pecho prepúber, también el metro desmayado de la modista sinuoso por los brazos, las caderas, las piernas por la cintura, eso y las aristas severas del escalón entre las nalgas mientras las meriendas de invierno se encuentran entre los mejores fríos de mi niñez. Todos estos aspectos resultan relevantes para entender el alto poder curativo de aquella intervención. Desde la vez primera me atendió en casa y me dejó de advertirme de la importancia de un tratamiento continuado. No hizo falta el termómetro entonces, supo que la fiebre subía al ponerme los labios en la frente. Oyó con los labios de los labios entre mis dedos y sus labios, no sé si me explico, y es que las manos de un médico, esa su forma quirúrgica de tentar entre las costillas, de alzarte por los brazos, de agarrarte la cabeza, son algo más que las manos de un hombre, aman siempre como buscándote un ganglio. Acabó exhausto de reconocimiento, recostado en mis piernas, ovillado en mis rodillas. Así, allí, se me antojó que auscultaba, sin utilillajes, lo redondo y hueco del menisco, como si fuera una caracola. Ahí a veces escucha el mar, le dije, no creo que entendiera. Mi médico me dice que aún no se siente del todo curado, que por eso vuelve cuando acaba la consulta y lee luego algún artículo de investigación a su terapia de tumbarme y tomarme en grajeas e ingerirme por varias vías y rehabilitarse arrastrándome por los tobillos en esta diálisis que le refresca la sangre y le orea humores. Se automedica. Dice, y ahí le noto que es verdad que todavía no está del todo sano, que solo cree en la ciencia y que son insanos estos otros remedios y sus entresabores. Mi única fe es la medicina, insiste, grave, cabecea, miente. Lo sé porque el otro día le escuché decir no sé qué de las diosas y el mar, y porque a menudo me pica la corva, es por su barba. Carmen Camacho. En Yaceros estamos presentando algunos pasajes, lecturas y poesías de la edición de enero de este año de la revista virtual luque.com, Erotismo y Cultura. Thank you. ahora. Ahora ha quedado cuerda al reloj de arena de tu cuerpo, que he lamido el eterno desierto de tu espalda dorada, que desafié tormentas en tus muslos de cobre y cual faro me ha guiado la luz de tu brillo de luciérnaga hasta tu sexo ardiente perdido en la ensenada más oculta. Ahora dime que quieres irte y antes de que tu ausencia me condene al solitario onanismo impronunciable, moriré mientras vistes de plata tu pecho de sirena. Paco Piquer. Espacio. Montañas ateridas son tus pechos, cubiertos por eterna nieve blanca, hasta que la derrito con mis labios, hasta que la acaricio con mis manos. Entonces se transforman y se entregan, me ofrecen sonrosadas aureolas para que inicie el baile decisivo que arquea al fin tu cuerpo de gacela. Y descienda hasta el valle del misterio que oculta cavidades intangibles mientras beso tus planicies tersas, morena desnudez que ya deseo. Y no quiero poseerte pronto y retraso el momento mientras puedo, jugando con tus trenzas, desbrozando el suave manto de tu pelo negro. hasta que la llamada inquieta de tu sexo me urge a penetrar hasta la estancia donde olvido mi nombre y mi prudencia, donde siembro mi amor en fluidos nuevos. Paco Piquer. En Yaceros está la música de el organista San Yagel Trío. Pimentero, por tu boca he descubierto un pedazo de mí maravilloso. Sabía de la gracia de mis ojos, a veces escuché palabras gratas acerca de mis piernas, pero eres la primera que descubre en mi pene un objeto precioso. De repente he sentido sincera admiración por mi ariete y creo que se debe a la curiosa comunión de afectos por la que andamos tan compenetrados. Si para ti es hermoso, también lo es para mí. Quisiera consagrarlo como objeto de culto y dedicar al día unos minutos a alimentar tu devoción de virgen. ¿Sería lo correcto reproducir mi pene en noble roca o madera de viejo árbol sagrado? Con inusual piedad, tallaría mi glande en el momento de rozarte la tela de las bragas, de besarte el pico del corazón que se clava en tus pechos. Y te regalaría el amuleto amado para que tengas de mí un recuerdo irrompible y para consolarte cuando falte o para relevarme si yo fallo. Como me gustaría presidir tu tálamo, tu baño, tu cocina, que tuvieras mis penes esparcidos por tu casa, un cepillo de dientes, un gran cirio en la mesa de noche o un pimentero erecto en la alacena que era de tu abuela. Antes yo hubiera dicho que todo esto es una cochinada. Me has abierto los ojos, me has descubierto un Dios. Yo nunca hubiese visto lo que tengo de no ser por tu amor, de no ser por tu boca. Román Piña. Pequeño monólogo del amante solitario. Ahora puedo hablarte porque no me escuchas, porque estoy solo en este apartamento con vistas a la playa en pleno invierno. Lo que más amé de nosotros fueron mis mentiras y tu desnudez, sobre todo cuando te hacías de rogar. Todo lo que pueda inventar o tergiversar para volver a tenerte en mi cama está justificado de antemano. Es el juego de siempre, vulgar, intercambiable, poca cosa. Una historia reversible, atávica, abocada al fracaso, nuestro destino predilecto. Es posible que este intento de regreso insincero esté motivado por la falta de frío o lluvia la noche de nuestra despedida. Hoy sería un día ideal, pero este mar invernal solo acepta el monólogo del amante solitario. sin final previamente, visualizado en pantalla de cine, no hay borrón y cuenta nueva, ya lo sabéis. Somos lo que las películas han hecho de nosotros. En fin, aquí estoy, solo y poeta vocacional, una combinación altamente peligrosa para la dignidad de cualquier persona decente o con algo de sentido del ridículo. Podría escribirte un poema en alejandrinos con tal de volver a adorar. Yo que nunca anduve, sobrado de fe, al dios blanco que fue tu culo y que espero lo siga siendo. A ti, que jamás pasaste el Neruda de los 20 poemas o de Aute, te puedo impresionar o tal vez sea tarde. Quizá conozcas los motivos de este depredador cansado, lo que busco con todo esto, mis fuegos de artificio. Evidentemente, no ando a la casa de tu satisfacción, ni siquiera de la mía. Lo bueno dulce apenas nos roza, deberías saberlo. Recuerda nuestras interminables conversaciones sobre Chorán y su concepto de tristeza. Éramos jóvenes, me digo, buscando una coartada. Quiero dejarte como un zorro con otro tipo de antifaz y menos dosis de altruismo, una marca indeleble. Para colmar tus pesadillas o por lo menos hacer de tus discursos sobre el amor y el deseo algo menos previsible. Lo agradecerán futuros auditorios. A falta de un abuelo llamado Baron Hilton, esta será tu gran herencia, la que no valorarás. Los mitómanos egocéntricos hinchamos el pasado peligrosamente, deformándolo más de lo que suele ser habitual. Anécdotas vulgares alcanzan el dudoso privilegio de ser consideradas hitos de nuestra biografía. Por eso, mi deseo tiene el contorno de tus piernas desnudas, la tersura de tus pechos hechos a la concavidad de mis manos. Quiero volver a mentirte, quiero sentirme de nuevo capaz de creerme mis propias mentiras. Y cuando nos despidamos para siempre una vez más, elijamos un día de frío y lluvia, a poder ser con playa invernal de fondo, para así dinamitar un posible regreso. Javier Canavés. Poesías y relatos en la edición virtual de enero 2008, Erotismo y Cultura, de la revista Luque.com.